Pues sí, llegó el momento de la entrevista que teníamos, la segunda entrevista que tenía el programa hoy. Nada más ni nada menos que hablamos con Jordi Urriols, que es el responsable del programa Estar o No Estar, que se emite en esta cadena, recién incorporado el programa, que se emite de 10 a 12 de la noche, y lo tenemos aquí al responsable de este programa. Él se llama Jordi Urriols, y buenas tardes, Jordi. Creo que te escucho flojito, a ver. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Ahora te escucho un poquito mejor. A ver, Jordi está recién incorporado a esta cadena. Mi primera pregunta es, ¿cómo está enfocado tu programa? Bueno, mi programa... A ver... Vale, ya empezamos bien con las preguntitas. Bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, Jordi. Bueno, mi programa en principio es, como dice la cuña de entrada, es un espacio, intenta ser un espacio interior para la auténtica comunicación humana. Normalmente en el día a día solemos hablar con la gente, conversar, pero cuesta que la gente saque sus tripas encima de la mesa. Y lo que intento hacer, estamos experimentando totalmente, es eso, es que la gente, sea quien sea, pueda venir aquí, se pueda y pueda expresar pues todo aquello que tiene dentro y que le cuesta sacar, ¿no? Yo, por ejemplo, supongo, después ya lo pondré en el programa, pero he llegado a la conclusión de que este programa nace de la incomunicación que tenía yo cuando era pequeño. Y mira, llega un momento que estás toda la vida y lo que busco es eso, comunicarme con la gente, ¿no? Aparte de la comunicación, ¿qué temática se toca en el programa? ¿Qué temática, por ejemplo, la cocina? No, que no me lo creo, pero... No, pero la cocina se podría tratar. Se podría tratar también como sí, un espacio, sí, ¿no? En principio puede ser como un espacio espiritual, lo que pasa que no quiero que se parezca ni a ninguna iglesia, ni... No sé, es un espacio esto, donde la gente puede hablar de lo que sea. Cocinar también es un arte, ¿no? Y todo lo que sea inquietudes interiores, formas de hacer, formas de enfocar la vida, miedos, el amor, todas las temáticas estas que siempre han estado allí y que el ser humano le da vueltas y vueltas y vueltas, pues abrir un espacio para compartir y así puedes aprender de los demás, ¿no? Que es como más se aprende, más que leyendo, sino leyendo entre líneas, en el alma de los demás, como más he aprendido yo, es así. ¿A quién va dirigido el programa? Hombre, me gustaría que fuera dirigido a cualquier ser humano, es igual, sin la edad que tenga, ni sexo, ni religión, ni... Es igual, en principio está abierto, esto es una extensión de la radio del alma, que empecé en internet, y que sigue estando allí. Sí, esto es una pregunta que te tengo que hacer. Vale. Vale. Y esto, abierto a cualquiera que quiera escuchar y comunicarse. Abierto a todo aquel que quiera expresarse, que tenga alguna inquietud, ¿no? Sí. Es decir, es como si hiciéramos una ouija, ¿no? Una sesión de espiritismo, pero sin contactar con los muertos. Ya. Contactando con la gente. Porque cuando me dices que es un programa espiritual, un programa muy de interior, ¿no? ¿A qué te refieres? Porque, claro, tocar ese tema es delicado, ¿no? También. Por eso. Sí, es... Supongo que es muy arriesgado, ¿no? A nivel sacar las tripas afuera, pero yo por mi experiencia personal lo que he comprobado es esto, que cuanto más te sinceras con los demás, más sinceridad recibes de los demás. Y en principio es eso, es que es algo tan simple como hacer de niños también, ¿no? Los niños no se plantean qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a jugar. Es espiritual, pero sin... Espiritual porque habla de algo que compartimos, ¿no? Que es el alma humana. Pero está abierto a todo, ¿no? un programa muy abierto, ¿no? Con, que escucha a la gente y que pretende ante todo que... Que esté con, principalmente que esté conectado con la vida, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, para hacer el programa, traer una estructura, pero sencillamente porque no tengo aún todavía la capacidad de poder sacar los hilos, ¿no? Siempre cuando estás en habitación con alguien, allí tienes toda la información que necesitas. Cuando estás tú solo en una sola habitación, todo lo que necesitas está ahí, lo que no sabemos cómo sacarlo, ¿no? Y la intención es esto, es el arriesgar en el momento y sacar lo que de vida haya aquí, bueno, y fuera, ¿no? Pero la intención es esta, es que esté abierto a todo el mundo, a todo ser humano. Porque todo este programa viene también a partir de un... Bueno, nace de un punto, ¿no? Que se llama la Radio del Alma. Concretamente, explícame qué es la Radio del Alma. La Radio del Alma... Yo estuve durante años y años picando piedra, intentando buscar un medio de comunicación a través del cual... O sea, no quería hablar yo, sino sencillamente quería abrir un punto, un agujero mediático a través del cual se podían expresar pues toda la gente. Que nuevamente siempre, si intentas acceder a los grandes medios de comunicación, te cierran las puertas en los morros, ¿no? Porque si no dices exactamente lo que ellos quieren que digas, pues nada, que no te dejan entrar, ¿no? Y cuando apareció Internet hace, yo no sé, en el 93 o en el 90 y no sé cuánto, ya pensé, mira, el monstruo, ¿no? El gigante ya ha creado una arma con el cual poder derrotarle. Bueno, no hace falta derrotarle, pero bueno, yo sí que la entiendo la vida como una guerra invisible, ¿no? Donde estamos siempre luchando para conseguir nuestro espacio. Y la Radio del Alma es solo una evolución. Primero empecé a escribir La Guerra Invisible, que es un blog donde habían textos y un día apareció, pum, ¿no? El podcast, que es una emisión, bueno, indefinido no, un archivo de audio que se cuelga en internet y que se puede escuchar en cualquier momento. Y de ahí surgió la Radio del Alma. Y desde enero de este año empecé a experimentar, porque todo es experimentar. Y ahí está, y ha evolucionado hasta aquí, ¿no? Hemos aterrizado desde el ciberespacio en la radio física. Porque todo aquel que quiera conocer la Radio del Alma, ¿puede contactar con alguna web o...? Sí, pues sí, está ubicada en laradiodelalma.blogspot.com y un correo electrónico también, que es yosoytu999@yahoo.es. Yo soy tú, 999@yahoo.es. @yahoo.es. Ya sabes, todo aquel que quiera conocer un poquito más pues a este farandulero que tenemos esta tarde invitado en La Farándula. Acuérdate que estás en Radio Star, en el programa La Farándula, que le está ocupando el espacio a Juan Jiménez, pero bueno, La Farándula tiene que estar ahí al quite, aquí a todo lo que salga. Ya sabes, si quieres escuchar, si quieres, más que escuchar, si quieres ver, porque también puedes escuchar, ¿no? Si entra en el yosoytu999@hotmail. Bueno, es el correo electrónico. Ah, pero, es el correo. Sí, pero vale. En laradiodelalma.blogspot.com, ahí sí, hay un... Bueno, puedes descargar los mismos programas también que hacemos aquí, también los cuelgo cada semana. Bueno, he empezado a colgarlos cada semana en el podcast. Porque en principio es una fusión de la Radio del Alma y Star on Star, es todo un mismo concepto, lo que pasa que cogió este nombre porque estamos en Radio Star, ¿no? Pero se podía haber llamado igualmente la Radio del Alma. Y en principio desde allí pues puedes descargarte los archivos, bajártelos al iPod y escucharlos, y si no también escucharlos directamente en la misma web. Luego también hablaremos de otro punto, porque también en tu emisión también cedes un espacio a la música autoproducida, pero no me preguntes aún, lo vamos a hacer después de escuchar esta canción de Jan Díaz. ¿Conoces a Jan Díaz? No. Un cantautor de nuestra ciudad, que está a puntito de publicar un nuevo CD, pero colabora en La Farándula con esta canción que se llama Fluir. ¿Te la dedicamos a ti? Y puede que esta historia sea intensa y emocional. Y siempre cuesta trabajo escribir un simple final. Si sigo mis propias huellas, una vez y otra vez volví a tropezar, sin saber cómo empiezo o acabo, persigo casi alocado algo que sea fluir y avanzar. A pesar de lo que puedan decir, en tus ojos me perdería y la verdad, vida mía, no lucharía por querer salir de allí. Vamos a volar, cariño, como cuando era. Vamos a no dejar de fantasear, brincando por encima de la realidad. Una vez y otra vez, y otra vez más. Llegamos a flotar sin tocar el suelo, sin querer bajar. Pues Jordi, este era Jan Díaz con su tema Fluir. Está incorporado en el... Bueno, está incorporado, sí, está bien dicho. Está incorporado en el volumen 1 de La Farándula. ¿Lo conocías tú a Jan Díaz? No. No lo conocemos, ya lo conoces, ¿ves? Un descubrimiento. Seguimos con Jordi Urriol, responsable de lo que pasa de 10 a 12 de la noche aquí en Radio Star. Y su programa se llama Star o No Star. ¿Por qué ese nombre tan curioso y tan...? Responsable, entre comillas, ¿eh? Totalmente responsable, ¿no? Intento hacer el responsable, sí. Vale, explícame por qué el nombre de Star o No Star. Estar o No Estar, pues en principio es... Cuando estás conectado con la vida, estás, ¿no? Y normalmente lo que nos pasa cuando estamos en la calle, ¿no? Es igual, viviendo. Cuesta mucho estar. Y... por eso es el juego. Antes, ¿no? Shakespeare decía ser o no ser, pero creo que esto ha dado unas cuantas vueltas y la cuestión ahora es estar o no estar. Cuando estás, cuando fluyes con la vida, todo tiene una belleza diferente, todo tiene una coherencia que en la vida que estamos acostumbrados a diario no la tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos somos esclavos, en verdad, aunque Y parece muy duro, ¿no?, decirlo así, pero yo, bueno, yo creo no. Somos esclavos. No solo del trabajo, sino todo. Sí. Yo estoy también en contacto con una gente de Sudamérica, de Argentina, de Colombia, que están luchando, Estados Unidos también, que están luchando por el cambio de algo tan simple como solo cambiar el calendario. Lo digo como ejemplo, ¿no?, de que tenemos muchas trabas, aparte de las propias que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, ¿no? Bueno, por la propia vida, por las creencias, además, esto, tenemos también trabas. Hay gente que está ahí muy bien apoltronada y tienen la vida solucionada, ¿no? ¿Y para qué vamos a hacer? Dejar que la gente piense, ¿no? Estar o no estar, también la Radio del Alma quiere hacer esto. Es un intento para hacer reflexionar a la gente, ¿no? Para decirle, párate un rato, ¿sabes? Desaparece del mundo, mírate para adentro y mírate a ver cómo concuerda tú y yo. Primero aprende quién eres tú, ¿no? Y después cómo concuerda con el exterior. Cuando empiezas a darte cuenta de que tú no eres tal como actúas, ahí se empieza empieza un conflicto que a veces puede hasta llegar a autodestruirte, depende de cómo te lo tomes, ¿no? Pero y estar o no estar es, podríamos decir que es una bomba de relojería también, pero espiritual, ¿no?, anímico. Pero al final el objetivo último es esto, es fluir con la vida, el amor incondicional, respirar todo lo que han dicho, pues Buda, Jesucristo, es igual, cualquier, todos los mesías que hayas puesto por ahí, ¿no? Gente, sí. Eso, a eso me refiero. Con esta señal nos dicen que son las 8:30, ¿no? Pero no. No son las 8:30, es una invención del hombre, ¿no? Da igual, sí, da igual, claro, qué momento sea ahora mismo. Pero fíjate, ¿no?, con estos pitidos, pi, pi, pi, pi. Uno ya, el radio oyente ya sobreentiende que son ya, y media. No, pero solo estos cuatro pitidos ya hacen que, si realmente estaban escuchando, es igual la tontería que está diciendo un servidor. No, no tontería para nada, ¿eh? No. Muy importante, ¿eh? Pues ya esos cuatro pitidos ya te marcan. Es como estamos totalmente mutilados, no te dicen, para de escuchar y escucha que son las 8:30. ¿Qué importa que sean las 8:30, no? Cuando estás de vacaciones, cuando estás de puta madre con alguien al lado hablando, haciendo una cerveza, te da igual qué hora sea, ¿no? Cuando tenemos que ir a cenar, ¿por qué? ¿Tienes hambre? No, pues ya cenaremos, ¿no? Es que si no, van a cerrar. ¿Por qué? Porque estamos programados, autoprogramados, ¿no? Y es estar o no estar es eso, es intentar... Estar o no estar. Ah, exacto, hablar entre todos, ¿no? Y a ver, tú cuando estás y tú cuando no estás, ¿no? Porque es compartiendo es la forma en que todos nos entendemos más, ¿no? Como reflejo de lo... Uh-huh. Mi siguiente pregunta, Jordi, que es muy interesante todo esto que me dices, muy interesante. Es esto, ¿no? El espacio que también cedes, o no sé si es un espacio o es un... Pero bueno, en principio es un espacio que tú también cedes en tu programa a grupos de autoproducción, grupos que son desconocidos, socialmente, bueno, ¿no? En principio, uno, no es mi programa. Bueno, alguien lo tendría que conducir, ¿no? Si aparece alguien y... Pero es tuyo, es tu programa. Bueno, sí, yo soy el conductor, para decir algo. Pero sí, el alguien lo tenía que enchegar un motor, ¿no? Era el que le da la llave. Pero la intención, toda la gente, toda la música que está pinchada en el programa es todo de gente que no están dentro de los circuitos comerciales. Músicos que cuelgan su música en internet, gente que te van apareciendo... Al principio los tenía que ir a buscar yo. Ahora se ve que, no sé, debe correr la voz por ahí, por el ciberespacio. Y el otro día me llegó pues un mail de unos chicos jóvenes de Buenos Aires, Flor y Conciencia. Y me hizo una ilusión bestial que me llegara música, ¿no? Y lo curioso es que todo el mundo... ¿Ves cómo has pinchado antes a Jan? Que era toda la temática, toda la música, todo... una especie de movimiento invisible que se está formando, ¿no? Que ya no, yo veo que se está formando, pero que no es exclusivamente de aquí de Tarrasa, sino se mundial. Está formando en plan global, sí, donde hay mucha gente que sus músicas son cantos a eso, a la vida, bueno, supongo igual siempre han sido, ¿no? Pero ahora lo bueno que hay con internet es que podemos montarnos nosotros nuestras televisiones, nuestras radios, nuestros medios de comunicación, sin que haya, sin que ni yo mismo me podría convertir en un manipulador de la información. Cuando tienes un micro, tienes un, también, entre comillas, un arma de poder, donde yo intento que lo que pase a través de aquí sea lo más veraz posible. Y aunque a veces, yo qué sé, los propios miedos, ¿no? Te dan. Bueno, la semana pasada tú estuviste aquí y traía todo el programa, ¿no? Todo grabado, porque así parece que sea más bonito, más. Y en verdad lo que yo busco es esto. La espontaneidad, ¿no? Sí, la vida misma, ¿no? Claro, yo en mi caso, yo hablo de mí, yo para nada me siento un locutor ni un periodista, pero sí me considero muy curioso y claro, los radioyentes dirán, pero el David Castro este sí que habla, el tío. Pero no es que hable, es que me encanta hablar en la radio, ¿sabes? Y si me equivoco, pues me río, porque es eso, naturalidad, ¿no? Uh-huh. Naturalidad, ¿no? ¿Conoces a un grupo...? Te estoy robando el programa. No, digo, porque... yo es un placer que la farándula... Es un inmenso placer de contar contigo, Jordi, en La Farándula, en el programa número 13, ni más ni menos que en el número 13 de La Farándula. ¿Conoces a un grupo que se llama Diso? Diso. Son de Tarrasa. ¿Conoces a Felipe, Filo? Sí. Pues Filo. Pues es el grupo de Filo y han sacado una nueva maqueta. Y suena tal así, mira. Tu darás vida. Pues sí, este es Diso y aparece en el volumen 1 de la farándula, ¿sabes, Jordi? Aparecen en el volumen 1 de la farándula y Diso participa con esta canción que se llama Revoltap. Diso significa como encuentro, ¿sabes? Encuentro, reunión. Ajá. Un encuentro. Pues sí, este es Diso, que sale en el volumen 1 de la farándula, que ¿cómo pueden conseguirlo? Llamando al 937-84-8598. Repito, 784-8598. A todo aquel que se acaba de incorporar, Jordi, le vamos a recordar que estamos con Jordi Orriols. No sé si lo digo bien el apellido, sí, sí. Jordi Orriols. Y que, bueno, que conduce el programa de Estar o No Estar los martes de 10 a 12 de la noche. Y le hemos preguntado que cómo está enfocado su programa. Y él dice que está un poquito el programa con, ¿no?, enfocado a la espiritualidad, al chill out, a la paz interior, ¿no? Al no estrés. Al no estrés. Al respirar, sí. ¿Al respirar? Sí. Un programa también que si lo pones y te quedas durmiendo, yo no me molesto. Al revés. Eso es que realmente te has relajado. Nos habíamos quedado en la autoproducción de grupos, ¿no? Que dices que internet es un medio bastante potente ahora para eso, para autoproducirse uno, ¿no? Y que no tenga que estar a un sistema, ¿no? Sí, que no tengas que pasar por el tubo. Y que lo interesante es eso, es escuchar a la gente desde dentro, de verdad, ¿no? Y un músico, sí, un músico, pero es igual, un poeta, cualquier creador, tiene que realmente su función o... Creo que tiene que luchar por salir original 100%. Y nuevamente todo lo que nos, la mayoría de las cosas que nos llegan no son originales. Están manipuladas. Exacto. Sí, sí, sí. Digamos que lo más puro, ¿no? Ser lo más, sí, puro, lo más virgen. Eso es lo que llega más. No, y si no, mira los ejemplos, es igual, de los músicos típicos, ¿no? Los típicos, los que gente que pueden ser buenas o no, bueno, eso, con eso, en eso no voy a entrar porque es gusto de cada uno, pero que en poco tiempo pues acaban exprimidos, ¿no?, por la maquinaria, y cuando les han sacado todo el jugo, pum, desaparecen del mercado y buscan otras caras, otras, es igual, otros culos, otras tetas, va andando mal. Claro, para, dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Dinero. La atracción rápida, ¿no? Buscan, eso es lo que mueve, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que se tiene que hacer algo. No podemos estar diciendo, hostia, es que la vida es una mierda, no sé qué. Bueno, pues a currárselo. Y si estamos entre todos, pues de puta madre. Solo os cuesta mucho. Pero cuando esta comunidad se va haciendo más grande, solo vivir ya es un gustazo. Aunque te vayan dando palos de fuera, ¿no? Pero bueno, ya tienes como mismo algún hombro para ir a llorar de vez en cuando. O para reír. Como dices tú, ¿no? De estos grandes predicadores, ¿no? También sufrieron mucho, porque fíjate, Jesús pilló la de su vida, ¿no? En un momento. Pero claro, me dejó un mensaje que me marcó un gol para la historia, ¿no? El tío. Ahí, sí. Pues bueno, que te claven allí debe ser un poco chungo, ¿eh? Sí, no hay sangre fría. Vamos a hablar del primer programa. El primer programa tuviste un colaborador, que era Manuel, sí. Manuel Gravil Herrera. Y el programa empezaba como unos marcianos, ¿no? Empezaban ahí... Esa idea, ¿cómo salió ese programa? Porque, ante todo, fue divertidísimo y muy revelador también, como es tu programa, ¿no? Revelador, porque si te escuchas, aprende también. Mira, quien lo quiera escuchar está colgado dentro de la página web, vuelvo a repetirlo, laradiodelalma.blogspot.com, y está allí en... Bueno, el último post que he colgado, que es Estar o No Estar, está ahí colgado. Y la verdad es que no lo pasamos. Yo venía hablando mal, acojonado, perdido. Y Manuel cogió las riendas y tiene el don de la improvisación. Muy bestia. Y yo me lo pasé viva. Sí, sí, éramos unos extraterrestres que bajábamos a la Tierra, ¿no? Y que buscábamos información del ser humano para poder regresar a nuestra casa. Y en verdad... Sí, ahí estaba la filosofía realmente de lo que es. Y supongo, si se da, pues también irá haciendo colaboradores, hay colaboraciones, Manuel. Y la intención es esto. Yo igual, a veces creo que soy un poco, no sé, o me aburro, ¿no? También de escucharme así como demasiado serio, pero estoy cogiendo el truquillo, porque yo por la calle no soy tan serio como hablo por la radio. Y la intención es esto, que hayan colaboraciones de muchos lados, de cualquiera tú que estás ahí escuchando ahora ahí detrás, si tienes algo que decir, hostia, que tengo una poesía, o a mí se me va la olla y necesito decirlo. Exacto, y pues mira, yo tengo un amigo que me dijo, va, yo te voy a hacer el psicopatillas. Ya está, y uno que cuando está rayado allí, venga, raja, y eso será un contestador automático de la radio. Y tiene que ser, es un programa abierto, que la intención es que vaya evolucionando y seguir esa evolución. Si que la misma evolución acabe destruyendo la propia estructura que se va creando. Porque así eso quiere decir que realmente está vivo. Y eso es lo que llega, en verdad. Cuando algo está vivo, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Y allí no hay... Nada. Sí. Raja. Que lo que está vivo, y lo que no está vivo. Pues Jordi, yo te escuché la semana pasada y también me encantó tu programa. También te digo que tiene cosas muy reveladoras, muy interesantes, y yo estoy muy contento de que seamos compañeros de cadena. Oye, esto es un goce, ¿no? Esto es un goce. ¿Conoces a Tom Becker? No, me estás dejando guapo, ¿eh? Porque no conozco a nadie. Son artistas de nuestra ciudad, ¿eh? Pues, yo como soy de San Llorenzo, ¿vale? No conoces a Tom Becker. Tom Becker, mira, esta sí suena a Tom Becker. Él es argentino. Curioso, ¿verdad? Pues Tom Becker y Little Special. The world is rich, but hard to see the humans. Y seguimos con Jordi Urriols hablando de su programa hasta ahora, Faranduleros. If you see this world, artificial world, it's bolded. If I can see what they want to see, they know. And the rest can see that the world is rich, it's hard to lie. Lots of the world you can get for 3 lines. You get on the right. And I say, but where is the net? Let's you do that freelance. You sail on the right. And I say, no to the left, no to the right now. The little special. Say no to the left, no to the right now. The little special. Say no to the left, no to the right now. Tom Becker, ¿sabes? Tom Becker con Little Special también colabora en el volumen 1 de la farándula, Jordi, que desde ya, todo aquel que quiera tener el volumen 1 de la farándula puede llamar al 93-784-8598. Pues un CD muy sencillo, Jordi, un CD muy sencillo, muy humilde también. Esto fue artistas que pasaron desde mayo hasta julio, finales de julio, y se han recopilado en el volumen 1 de la farándula, que desde a partir de hoy tú ya estás incluido en el volumen 2 de la farándula. ¿Cómo no te hago unas palmas yo? Estarás incluido en el volumen, el volumen 2 de la farándula, pero eso será para enero, febrero, o sea que queda mucho, fíjate. Ahora vamos a disfrutar del volumen 1, que aparecen de artistas como Tom Becker, de Callao, Jan Díaz, Los Tiso, de Felipe. No, todo lo que he escuchado está... Josep María Farràs también estuvo por aquí. Uh-huh. Muy interesante la conversación, como la tuya, ¿eh? Igualmente de interesante que la tuya. Bueno, entonces nos hemos quedado en el primer programa que tú hiciste con Manuel, que vienen unos marcianos, ¿eh? Algo así empezaba, ¿no? Muy, muy gracioso. Muy gracioso. ¿Podéis avanzarme algo de tu programa de esta noche? O... Bueno, tengo a un friki, una entrevista con un tío muy especial, así... Un friki. Una energía libre. Por eso llamamos, bueno, yo les llamo frikis, no friki, de free, en inglés quiere decir libre, ¿no? Bueno, sí, y ki es la energía, según los chinos, la energía interior. Uh-huh. Energías libres. Energía por eso, libre. Sí. Vení, ay, escucharme, aunque sea solo para seguir escuchando al paliza este. Ya saben, de 10 a 12 de la noche... David Castro en directo, en sí. Star o no Star. Sí, esta noche estoy invitado en su programa. Yo llevo una paliza ya desde las 7 de la tarde, pero aquí te digo, un farandulero como Dios manda, aquí en Radio Star, haciendo suplencia. Un saludo a Juan Jiménez, que nos estará escuchando también. Es el que tiene que estar ahora aquí de 8 a 10, sí. El que va de antes de ti, ¿no? Sí. Jordi, ¿qué más podemos hablar? A ver, vamos a recordar la web, la radio del alma. .blogspot.com. .blog.spot, ¿cómo es? No, blogspot, sí, blog spot. B-L-O-G S-P-O-T. .com. .com, sí. .com. Y el correo. Si no, pues. Entráis en el Google y escribís La Guerra Invisible y allí, en de los primeros. Sale allí el otro, el blog escrito, que están todos conectados. ¿Y qué es la guerra invisible? Lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo, una guerra invisible. Sí, antes... esto, una guerra interior, ¿no? Interior, pero... No sé, últimamente, si te fijas, hay... La gente está muy mal por la calle. Sí, estamos, es verdad, estamos todo el mundo deprimido. Estamos, sí... Aunque yo me he dado una vuelta viniendo para acá por la Rambla y había unas chicas más bonitas, unos niños más graciosos. Bonicos no, graciosos. Más bonitas las mujeres. Suerte que tenemos eso aún. Entonces, la de la Guerra Invisible, ¿cómo es? ¿La web de la Guerra Invisible? Es laguerrainvisible.com. La Guerra Invisible, no, .blogspot.com. Ah, pero está como la de la Radio, sí, del Alma. Sí, exacto. Ustedes recuerden, la Radio del Alma, .blogspot.com. .com, sí. Correo electrónico yo soy tú 999 @yahoo.es, y laguerrainvisible.blogspot.com. Exacto. Exacto, va por ahí. Bueno, todas están conectadas igualmente. Si no, también pueden llamar en directo de 10 a 12 de la noche al programa Estar o No Estar. Ya saben, 784-8598, va por ahí, ¿eh? No lo he mirado, pero sí, 784-8598. Ah, también hay que recordar una cosa, que tengo aquí unas entradas, y esto es una exposición sobre los terrasenses del siglo XXI en el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, más conocido como el MNECTEC o algo así. Eso está por la Rambla, MNECTEC. Y también tenemos entradas para que usted pueda ver esta exposición sobre los terrasenses del siglo XXI. Si los quieren, pues tenemos aquí, mira, estamos por el 2212 de entrada, o sea que tienen aquí para invitar y quedar bien con su novia, por ejemplo. Mira, cariño, que te saca una entrada para ver esto. Y resulta que se la ha dado en Radio Star. Ya saben, también si quieren el volumen 1 de la farándula, pues los números de siempre, el 937848598. Estamos con Jordi Urriols. Jordi, muchas gracias por estar aquí. A ti. Muchas gracias. Bueno, recordar esto, ¿eh? A las 10, si queréis ver las tripas de David Castro, espiritualmente hablando, ¿eh? Bueno, reto, no sé, ¿eh? Lo intentaremos. Yo ya me he traído los guantes de boxeo, la toalla y eso que se ponen los boxeadores para los dientes, así. Pues sí, tengo que pillar, ¿eh? Pero yo aquí aprender. Acuérdense, esta noche de 10 a 12, Jordi Urriols estará con su programa Estar o No Estar. Y yo estoy invitado, yo ya he dicho que yo ya vengo preparado con guantes de boxeo para combatir con él. Jordi, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, te esperamos de aquí a poquito también en la farándula. Será un honor contar contigo, así hablar, y ya buscaremos una sección. Tenemos los programas conectados. Tenemos los programas conectados, exacto. Uh-huh. Exacto. Vale. Y pues ya buscaremos una sección, y si no, simplemente para hablar de tu programa, que ya curioso lo es un rato, ¿no? Ya es curioso. Te vamos a de la farándula, te va a dedicar una canción para que tu programa tenga mucha fuerza, mucha luz, y que ya la tiene. Pero más aún, más energía, enviando más energía a Estar o No Estar. Jordi, muchas gracias. A ti, un verdad. Placer, de verdad. Y hasta la próxima, ¿eh? Gracias. Una canción de Camarón para ti, que también era de Lorca. La tarara, ¿te suena la tarara? A ver si me suena. Se tiene mi tarara, un vestido blanco. Jordi, gracias. Gracias a ti.